quede entristecida, yo me voy mañana. Quede entristecida, quede entristecida, quede entristecida, yo me voy mañana. Quede entristecida, quede entristecida, quede entristecida, yo me voy mañana. Mañana me voy, quede entristecida, quede entristecida, quede entristecida, con un gran dolor. Quede entristecida, quede entristecida, quede entristecida, con un gran dolor.